este tema de Héctor Lavoe, que uno lo silba, lo canta mal. Yo lo canto muy feo, ¿verdad, Carlos? Usted se perturba cuando yo canto. Pero no importa, porque a mí me gusta cantar y bailar salsa. Y hoy es viernes 18 de septiembre del año 2015. Comenzamos con ese tema himno de este día. Saludando a Carlos Gómez en los controles, José Manuel Armas en la producción. De este lado hoy los acompaña Vanessa Gutiérrez. Jessica Dos Santos está de día libre por el fin de semana que trabajó. Tuvo lunes y viernes de día libre, así que estarán conmigo hasta las 9:50 minutos de la mañana. Así que les agradezco desde ya la sintonía y la compañía. Nos retransmite la FENCAI en México, Ecuador por dentro desde Quito, y también los compañeros de Patete Radio en el estado Anzoátegui, y ustedes nos escuchan por toda la señal de la Radio del Sur a nivel nacional. 98.5 FM es la señal matriz aquí en Caracas, en internet www.laradiodelsur.com.ve. Allí también nos pueden escuchar y también pueden leer las noticias más importantes que surgen a esta hora en nuestro planeta. 88 minutos, también nos pueden empezar a escribir al 0412-732-4070, 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, el correo surmientrastanto@gmail.com, superando los 140 caracteres. Por allí nos puede escribir, como hace Nilda Hernández constantemente, a quien le mandamos un abrazo. Siempre está conectada con nosotros y nosotras. Bueno, hoy es día para hablar de temas nacionales e internacionales. Están ocurriendo cosas interesantes en el mundo y también vamos a estar efemerideando con algunas informaciones de nuestra patria. Vamos a rendirle homenaje también a Armando Reverón, pintor de la luz de Venezuela, que se ha quedado grabado, ¿no?, en esos cuadros que pintó, en esas obras y también en sus muñecas, en su castillete, que afortunadamente está siendo recuperado y que en cualquier momento veremos nuevamente brillar, ¿no?, esa luz maravillosa que tiene Vargas en ese castillete, y seguramente lo podremos visitar, ¿no? Así como se sigue visitando la casa de Cruz Almerón Acosta allá en Oriente. Bueno, seguramente vamos a visitar en cualquier momento ese castillete y vamos a poder encontrar parte del amor que sintió Reverón por la luz que le brindó Vargas, que es una luz hermosa. Quienes han ido al estado Vargas y quienes viven en el estado Vargas saben lo hermoso, ¿no?, del color que deja el sol cuando pega directamente sobre el mar. Hay un color así, un amarillo intenso. Y muchas veces también se ve como un plateado, ¿no? Muchas veces, dependiendo del clima también, de los efectos que hace el reflejo de la luz sobre los objetos, ¿no? Todos esos colores que nosotros vemos no es más que luz. Por eso Reverón hizo lo que hizo. Captó luz, no los colores que nosotros vemos normalmente, sino la luz que impacta en esos colores. Así que a mí, que me encanta Reverón, que lo he leído y lo he estudiado, estoy contenta por el día de hoy y por todas las cosas bonitas que están haciendo para homenajearlo y para llevarlo a los niveles, ¿no?, importantes del pueblo, ¿no? Sacarlo de ese olvido en el que algunos lo dejaron y hacerlo más de nosotros, del pueblo, conectarlos con la historia del pueblo, quién fue Reverón y contra quiénes también se enfrentó desde lo artístico, desde lo cultural. Bueno, vamos a hacer también repasos importantes. Empezamos con una noticia que en estos momentos está siendo investigada, está en un proceso de actividad la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ya ustedes seguramente habrán escuchado los distintos comentarios noticiosos, informativos a esta hora de la mañana, y también habrán escuchado el comunicado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que emitió en horas de la noche el ministro Vladimir Padrino López, y también el tuit que emitió nuestro presidente Nicolás Maduro, donde dice: todo el apoyo y solidaridad de la patria a la aviación militar bolivariana, levantemos la moral y sigamos el combate. Y esto a propósito de una situación que se vivió aproximadamente a las 9:07 de la noche. Un avión tipo Sukhoi 30 de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana, que estaba siendo piloteado por el capitán Ronald Ramírez y el capitán Jackson García, quienes, se dice este comunicado, en cumplimiento del sagrado deber de custodiar nuestro espacio aéreo soberano, bueno, activaron el sistema de defensa aeroespacial integral porque habían detectado una aeronave ilícita que ingresó por la región noroccidental del país con rumbo sur hacia el límite fronterizo con la República de Colombia, donde están, como todos sabemos, las mafias ligadas al narcotráfico que han intentado golpear a nuestro país. Nuestros compañeros que tripulaban este avión tipo Sukhoi 30 se dirigieron a hacer las labores necesarias de protección del espacio aéreo y del territorio venezolano. Y bueno, la aeronave se precipitó a tierra sin que hasta el momento se conozca la situación de los pilotos. Por ello se ha activado, decía nuestro ministro y general en jefe Vladimir Padrino López, se activó la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos con el objeto de determinar las posibles causas que han originado este siniestro y tomaron las medidas necesarias para la ubicación de ambos pilotos. Se trata del capitán Jackson García y el capitán Ronald Ramírez, que en cumplimiento de sus labores estaban protegiendo la patria, y bueno, se ha precipitado ese avión tipo Sukhoi 30. Vamos a pedir, ¿no?, y a esperar con mucho cariño y con el amor necesario que ellos estén bien. Ojalá podamos tener buenas noticias al respecto y esperemos las investigaciones que por estas horas están adelantando el gobierno venezolano, especialmente el Ministerio de la Defensa. Así que estaremos atentos a esta información, bien pendientes, ¿no? Porque sabemos lo que significa el resguardo de la patria en momentos como este. También vamos a estar haciendo un repaso informativo con los audios que nos han regalado los compañeros de prensa. Vamos a traer para ustedes un reporte de nuestro compañero David Blanco, quien estuvo en la conferencia de derechos humanos realizada en el Teatro Teresa Carreño el día de ayer. Y ahí estuvieron distintos representantes nacionales e internacionales abordando este tema, especialmente con la situación que vivimos con la frontera colombo-venezolana. Se dijo ayer que todo lo que las propuestas, las intervenciones y acciones para construir esa nueva frontera de paz van a ser elevadas al presidente de nuestro país, Nicolás Maduro, y al presidente Juan Manuel Santos, para que las debatan el próximo 21 de septiembre. Escuchemos este reporte desde esta conferencia de derechos humanos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregará este lunes a su par colombiano, Juan Manuel Santos, en la reunión que sostendrá en Quito, Ecuador, las propuestas realizadas por los ponentes internacionales y nacionales que participaron este jueves en la conferencia titulada Derechos Humanos en la Frontera. Así lo dio a conocer el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arriaza, quien destacó que esta acción es para buscar soluciones y lograr una frontera de paz con la nación neogranadina. Para que logren una agenda de verdad, seria, real, estructural, para que haya una nueva frontera, porque estas medidas que toma el presidente Maduro no se van a revertir si no hay una nueva frontera, si no hay nuevos códigos, si no hay mayores controles, si no se deroga lo que hay que derogar, si no se llegan los acuerdos que hay que llegar, si no hay presencia militar del lado colombiano. No se puede, no podríamos hacerlo, sería traición a nuestro pueblo hacerlo. Desde la sala José Félix y Rivas en el Teatro Teresa Carreño, el vicepresidente le hizo un llamado a la Comisión Suramericana de la Verdad para que se dirija a la frontera y constate que grupos paramilitares han estado en territorio venezolano cometiendo diversos crímenes. Que venga con probar estos crímenes y la situación de derechos humanos que se vive en la frontera. Y la propuesta del presidente es que por Venezuela, y la pudiese coordinar, esté el defensor del pueblo, que es un experto en estos temas, Tarek William Saab, y que bueno, y que expertos de Sudamérica se sumen, y que vengan y vean la realidad y hablen con quien tengan que hablar y entrevisten a quien tengan que entrevistar. Seguro encontraremos esos 60 cuerpos. Igualmente, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, comentó que según cifras de organismos competentes e internacionales, hay 60 millones de desplazados en el mundo que no cuentan con derechos humanos. 60 millones de desplazados en el mundo. ¿Y es que acaso eso no nos debe llamar a la reflexión y a la actuación que hoy no tienen acceso a derechos humanos esenciales? Desde Venezuela, país garante, promotor y que tutela los derechos humanos de nuestra población, nosotros hacemos un llamado a la reflexión, pero también a que sumemos nuestros esfuerzos a actuar en contra de las causas que están originando el belicismo. Sumemos nuestros esfuerzos para garantizar los derechos humanos de millones y millones de desplazados. Finalmente, la canciller Delcy Rodríguez resaltó que Venezuela es el único país que cuenta con una constitución que garantiza y tutela los derechos humanos del pueblo. Desde la sala José Félix y Rivas del Teatro Teresa Carreño en la ciudad de Caracas, en Venezuela, reportó para la Radio del Sur David Blanco. Bueno, parte de lo que ocurrió el día de ayer, así que hay que estar pendientes. Este lunes va a ser bien informativo. Se van a reunir en Ecuador los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y nuestro presidente Nicolás Maduro, con el objetivo, lleva a Venezuela el objetivo de plantear esa nueva frontera de paz en la que nosotros estamos trabajando, especialmente los compañeros que viven en frontera, que están siendo atendidos también con más fuerza por la Revolución Bolivariana. Y el objetivo es que cesen las hostilidades, ¿no? Hostilidades generadas, ¿no?, por estos sectores de la alta burguesía colombiana en confluencia con la alta burguesía venezolana contra nuestros pueblos. Nosotros no queremos enemistarnos, somos pueblos, ambos pueblos luchadores, y el que exista un sector de la población, tanto en Venezuela como en Colombia, que están vinculadas al bachaqueo, al contrabando de extracción, ¿verdad?, al narcotráfico, al paramilitarismo, eso no quiere decir que la mayoría de nosotros seamos así. Entonces, bueno, como queremos deslastrarnos de esas imposiciones traídas y amparadas por el neoliberalismo, la idea de este encuentro que vamos a visibilizar el próximo lunes es poder gestar cooperación, ¿no? Pero una cooperación seria, y que Colombia, su gobierno, logre frenar, se ponga las pilas, ¿no?, también, y active mecanismos de control en frontera, active también acciones y voluntades para mejorar la situación política que nosotros también vivimos en Venezuela, porque las leyes, algunas leyes que ellos tienen, ya se las hemos mencionado constantemente, por ejemplo, esa ley número 8 que tiene el Banco Central Colombiano, perjudica la moneda venezolana porque le permite a estos grupos de bachaqueros comercializar con nuestra moneda, devaluarla en la frontera y generar altos costos hacia nuestro país, y generar además comercio ilícito de rubros venezolanos hacia la frontera colombiana. Entonces, bueno, por eso se han tomado las medidas necesarias, se ha garantizado el derecho humano en frontera de todos los ciudadanos venezolanos y colombianos que hacen vida y transitan por esta zona, y el gobierno bolivariano ha propuesto activar con más fuerza una frontera productiva de paz y sin violencia. Vamos a escuchar también a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, porque ayer, como les comentábamos, del estado Apure se estuvo realizando ese encuentro de los parlamentarios y parlamentarias de nuestra Asamblea Nacional, y desde ahí se aprobó por mayoría absoluta la aplicación de ese estado de excepción decretado por nuestro presidente Nicolás Maduro. Yo propongo a esta bancada revolucionaria de diputados y diputadas que estos 4 decretos de estado de excepción sean aprobados, y quiero someterlos a votación. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con votar el decreto 2013, mediante el cual se declara el estado de excepción en los municipios Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lozada y la Cañada de Urdaneta del estado Zulia, y hacerlo con la señal de costumbre, mayoría evidente revolucionaria aprobado. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el decreto 2014, mediante el cual se declara el estado de excepción en los municipios Catatumbo, Jesús María Ceprún y Colón del estado Zulia, y hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el decreto 2015, mediante el cual se declara el estado de excepción en el municipio Páez del estado Apure, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la aprobación del decreto 2016, mediante el cual se declara el estado de excepción en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado por la mayoría revolucionaria y por el poder popular aquí presente. Hoy la Asamblea Nacional nuevamente le ha cumplido a la patria y le ha cumplido a su pueblo. Bueno, y también instó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a resguardar la frontera y a dejar de lado los actos electoreros. Recordemos que vienen unas elecciones regionales también para Colombia, y se está aprovechando este caso para que el pueblo, ¿verdad?, primero generando odio hacia el gobierno bolivariano, hacia la figura del presidente Maduro, y aprovechando la situación, ¿verdad?, no explicándola bien, usando los medios, pancartas y todo esto, para que el pueblo salga a votar por la derecha, que es lo más triste, ¿no? Vamos a escuchar entonces al diputado Diosdado Cabello. Ha venido un gran chantaje en el mundo. Ahí fueron los desplazados. Ahí en casi que nos dijeron que estábamos haciendo un muro. Pero nadie dice nada de los más de 10.000 muertos en el muro de Estados Unidos con México y los 1.200 kilómetros que tienen ahí de muro. O nadie dice nada de los barcos con personas que dejan morir en alta mar para que no lleguen a Europa. Nadie dice nada del muro que hizo ahorita Hungría. Nadie, calladito. Lo que hace Israel contra el pueblo palestino. No dicen nada, no les importa. Esos derechos humanos no importan, ¿ves? Lo que importan son los derechos de los narcotraficantes, paramilitares. Y yo estoy seguro que había compañeros colombianos, ¿verdad?, que estaban aplaudiendo. Claro, porque es que a ellos también los va a beneficiar, ¿vale? A ellos están viviendo ahí en medio del terror. No les queda de otra. Ojalá el gobierno colombiano cubra su frontera. Ojalá se dé cuenta el presidente Santos que resguardar la vida de no sé cuántos, 12 millones de colombianos creo que viven alrededor de esta frontera, es más importante que unas elecciones. Bueno, y también Diosdado Cabello comentaba, ¿no? Porque Juan Manuel Santos ha dicho que Venezuela tiene que abrir la frontera para poder solucionar la situación. Y él decía, bueno, eso no es la solución real, ¿no? Porque con la frontera como la teníamos, Colombia nunca hizo nada. Más bien, esos sectores económicos se estaban aprovechando de la situación y por ello le expresó Diosdado Cabello a Juan Manuel Santos que el gobierno colombiano tiene que erradicar la violencia generada por estas bandas paramilitares y el narcotráfico que han transitado hacia nuestro país. Yo no creo, en verdad, que la solución al problema que plantea Colombia sea abrir la frontera. No. Si ellos quieren alimentos, nosotros le vendemos alimentos, pero se lo vendemos al precio internacional. Si ellos quieren combustible, le vendemos combustible también, pero a precio internacional. ¿Y qué hemos recibido nosotros desde allá? Más allá de los narcotraficantes, del narcotráfico, del terrorismo, de los paracos, del contrabandeo, de los sicarios, ¿qué hemos recibido? Ingratitud. No ha habido un solo acto, gesto del gobierno colombiano que nos haga pensar a nosotros que ellos tienen disposición a resolver el problema. Bueno, parte de lo que está ocurriendo en nuestro país con el tema de Colombia, Venezuela, las fronteras, las propuestas que nosotros hacemos por la paz en esa frontera. Ha habido un comunicado de la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el día de ayer, expresando su satisfacción por las gestiones de la presidencia pro tempore del organismo y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, para concretar la reunión entre el presidente de Colombia y el presidente de Venezuela el lunes en Quito. En ese comunicado, ellos reiteraron que el camino del diálogo bilateral, como ha sido costumbre ya histórica entre Colombia y Venezuela, debe seguir siendo el mejor escenario para la resolución de los conflictos. Se expresaba también el señor Ernesto Samper, representante y secretario general de UNASUR, sus mejores votos por el buen suceso de los diálogos del próximo lunes. Recordemos que esta cita fue solicitada por petición de Argentina, según la información que nos brindó nuestra canciller Delcy Rodríguez. Y ya Venezuela lleva la propuesta, como les comento, de la construcción de una nueva frontera colombo-venezolana basada en respeto, en igualdad, en la cooperación, la convivencia y la paz. Así que el lunes, todos atentos, presto el corazón y los oídos para escuchar las declaraciones que seguramente se emitirán durante, antes y después de este evento. Vamos a la pausa, 8:25 minutos de la mañana. Se cumplen 61 años de la siembra de nuestro querido Armando Reverón. Yo mañana voy a ir a ver una obra. Ahorita estoy viendo en Telesur que están entrevistando seguramente a los directores encargados y coreógrafos de la obra Azul Blanco Sepia, que va a estar dedicada a Armando Reverón. Las funciones de hoy y mañana, y va a ser en la sala José Félix Rivas a las 5 de la tarde. Me han dicho que es muy linda esta obra, y si tienen oportunidades de ir, bueno, vayan y disfrútenla, porque creo que en estos momentos son claves, ¿no?, para seguir conectándonos con la historia de Reverón. Escuchamos a Ken desde Venezuela, esta parranda que me encantó, me la regaló Mercedes Medina, dedicada a Armando Reverón. Pues regresa. Mientras tanto y por si acaso. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Uno de los valores principales que me han dado mis padres es que todas las cosas se logran con esfuerzo, el cual he sabido aprovechar en estos 5 años de estudio para sacar mi bachillerato completo en un liceo privado. Gracias al Sistema Nacional de Ingresos que le da la oportunidad a miles de estudiantes como yo de poder ejercer sus estudios universitarios. Yo voy a ser una profesional, voy a graduarme como ingeniera en telecomunicaciones, en las cuales voy a poder darle ese orgullo a mis padres y demostrarme a mí misma de que sí lo pude hacer también. Gobierno Bolivariano. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás. Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus 3 horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. El mundo exige el levantamiento del inhumano e irracional bloqueo a la República Independiente de Cuba. Mientras existía la hora y el campo socialista y las relaciones económicas que teníamos con ellos, era más soportable el bloqueo. Bloqueo que nos hace hoy un daño incomparablemente mayor. Bruno Rodríguez, canciller de la República de Cuba, afirmó que el bloqueo impuesto por los Estados Unidos a la nación caribeña debe finalizar con el fin de garantizar la independencia y la soberanía de los pueblos. Escuchemos al canciller de la República de Cuba, Bruno Rodríguez. Estamos en condiciones de entrar en el proceso hacia la normalización de relaciones bilaterales. Pero como se ha dicho, no es posible que haya normalización de las relaciones bilaterales mientras exista el bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país. Lo que determinará el ritmo del proceso de normalización será precisamente el estado de levantamiento, las medidas que se adopten en relación con la modificación y el levantamiento del bloqueo contra Cuba, las decisiones que tome el Congreso de los Estados Unidos, al que el presidente Barack Obama ha llamado a no interponerse en el interés del pueblo estadounidense. Y lo que dirá si este proceso ha tenido sentido, y yo espero que lo tenga, será precisamente el levantamiento completo, incondicional del bloqueo. El mundo exige el levantamiento del inhumano e irracional bloqueo a la República Independiente de Cuba. Mientras existía la hora y el campo socialista y las relaciones económicas que teníamos con ellos, era más soportable el bloqueo. Bloqueo que nos hace hoy un daño incomparablemente mayor. Develando, un programa que presenta temas musicales cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Guarenas Guatire, 107.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:35 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos a todos los usuarios y usuarias que nos escriben al 0412-732-4070. Nuestro Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientras tanto, arroba gmail.com. Por ahí nos pueden escribir. Tenemos un usuario o usuaria, no sabemos, pero bien bajo de ser hombre. Bueno, aunque hay mujeres así como Patricia Poleo, ¿no? Que por su condición de mujer no deja de ser una persona, bueno, ni siquiera persona, no sé cómo llamarla. Es bien complejo, ¿no? Calificarla para no caer en lo mismo de ellos. Pero son bajos, ¿no? Mandan unos mensajes que de verdad me da penita ajena. Y el que mandaron recientemente, no lo voy a leer porque da vergüenza. Ustedes que hablan de paz, de que quieren una Venezuela en paz y no sé qué, mandan unos mensajes que da pena leerlos, de verdad. Da pena, ¿no? Del odio, se los traga. Y entonces mandan unos mensajes que por mensajes como estos, si le llegaran a la persona que se los manda, lo pudieran demandar y meterlos presos. por violencia de género. Entonces no lo voy a leer, pero ojalá le llegara a la persona a la que usted se lo emite. Son tan cobardes que en vez de mandárselo a esa persona, buscar la forma de decírselo, no, entonces se escudan mandando mensajes para el programa, mensajes asquerosos, pero además sin el nombre, ¿no? Le da pena, le da miedo, mejor dicho. Y seguramente si mandan un nombre, mandan un nombre de mentira. Son tan cobardes, así es la derecha, cobarde. Dicen por acá: hola, princesa, buen día. Qué extraño que los radares de Santos detectan, según él, dos aviones de nosotros, pero no detectan las avionetas que salen full de drogas de allá para otros países. Esos radares sí son extraños, dice Henry desde el Valle. Bueno, Henry, eso es así. Y ellos inventan, ¿no?, que hay aviones nuestros surcando su cielo, y resulta que sí ha ocurrido, y no es la primera vez que en Venezuela detecta sobre su territorio y sobre su espacio aéreo algunas aeronaves. Incluso nosotros hemos derribado aeronaves dedicadas al narcotráfico que salen de Colombia y pasan por acá. Perdón, eso lo hemos hecho, no es la primera vez que ocurre, porque por ahí hay otro mensaje seguramente en ese sentido, tratando de deslegitimar la acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dicen acá: buen día, mi bella Jessica y Vanessa. Bueno, Jessica está de día libre. En sintonía desde Valencia, Orlando Sánchez. Saludos, besos y muchas bendiciones. Vino tinto, te quiero ver en Rusia 2018. Ahí está. Yo también quiero ver a la vino tinto en Rusia 2018. Dicen acá... Aníbal Rivera: feliz día, Vanessa. Toda esta situación ha demostrado lo falso, falaz, sobre que un TLC provee todo lo que necesita un país. Y eso es verdad, ¿no? Colombia está lleno de TLC, y miren toda la situación de desplazados, de ciudadanos asesinados, de fosas comunes, de pobreza, de falta de atención. Entonces, bueno, allí hay que tener en cuenta, ¿no?, lo que significan los tratados de libre comercio, que son parte de las estrategias neoliberales que quieren retomar para Venezuela y para muchos países. Dicen también, es Hildemaro Merchán: digo que los opositores nunca tomarán conciencia patria, solo quejones. Sus vidas van empinadas palo abajo, debe ser empicadas palo abajo, tristes viven. Así es, Hildemaro. Son los primeros que se benefician, porque este gobierno afortunadamente no es excluyente, y aquí todo el pueblo venezolano se ha visto beneficiado. Si no, vean, ¿no?, por lo menos salgan, y usted va a escuchar gente que va a los bicentenarios y gente que es de oposición. Usted va para los mercales y hay gente que es de oposición y están quejándose, como dice Hildemaro, en la cola de un abasto bicentenario, en la cola de un mercal, de un Pedeval, pese a que son espacios creados por el Estado, ¿no? Ellos están comprando ahí a precios subsidiados, pero se quejan. Bueno, vamos a hablar de un tema que también ha sido noticia por estas horas. Empezamos comentándoles algunas cosas previas de este tema, interesantes, porque ha surgido luego de el Consejo Presidencial de la Clase Obrera, que se realizó en noviembre del año pasado. Nuestro presidente Nicolás Maduro solicitó al sector productivo del país un plan de crecimiento y expansión, y luego de esa discusión surgió el Plan Ofensiva Obrera Productiva Hugo Chávez Frías. Ese plan ha sido activado con fuerza y hasta el 23 de septiembre se va a estar realizando la inscripción de trabajadores, trabajadoras y la clase obrera productiva en unas capacitaciones que va a dictar el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INCES, en convenio con el Sistema Presidencial de Empresas Ocupadas, Recuperadas y Nacionalizadas. Vamos a hablar de este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Juan Arias, presidente del Sistema Presidencial de Empresas Ocupadas, Recuperadas y Nacionalizadas. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, amigos y radioescucha de Radio del Sur. Gracias por la invitación. Bueno, espero suministrar toda la información que ustedes puedan necesitar para ser protagonistas también de de esta ofensiva productiva que desde los trabajadores estamos impulsando. Bueno, fíjate, Juan, que yo estaba dando ahí un dato y saludamos que se haya activado con fuerza todo este proceso de capacitación que el presidente Nicolás Maduro, en aras de promover un mayor sistema productivo en nuestra patria y acompañando ese plan de la República, legado del comandante Hugo Chávez, ha solicitado que los trabajadores, la clase obrera, pueda sumarse a esa productividad del país. Tengo entendido que el INSES y ustedes están trabajando en esta segunda oleada 2015 de capacitación del Plan de Crecimiento y Expansión Económica 2015-2016. Se llama Ofensiva Obrera Productiva Hugo Chávez Frías. Cuéntale de eso a los usuarios que te escuchan a esta hora. Así es, mira, esto es un tema bien, bien interesante, ¿no? Tenemos una nueva dirigencia en el mundo sindical, ¿no? Y una nueva visión. Hay un parto, pues, aquí. Los trabajadores se han puesto a la cabeza de una batalla que no es reivindicativista, como tradicionalmente, digamos, la clase obrera nos ha tenido acostumbrados, ¿no?, a luchas reivindicativas. Esto es una lucha por Venezuela, esto es una lucha por producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo, por distribuir mejor esos bienes y, en fin, por derrotar la guerra económica a la que estamos siendo víctimas. De modo que esto denota ya de por sí un nivel de conciencia creciente dentro del mundo laboral. Lo otro es que los mismos trabajadores son los que organizaron o elaboraron este plan. Bueno, por supuesto, digamos, bajo la dirección de quienes estamos a la cabeza de este sistema, ¿no? Pero fueron los trabajadores. Las ideas que están allí son de los trabajadores. Simplemente yo fui, digamos, un instrumento de ellos para organizar las ideas. Y por último, el nombre de este plan es Hugo Chávez, o sea, Ofensiva Obrera Hugo Chávez Frías. ¿Por qué? Porque los trabajadores quieren dedicarle los logros de este plan al comandante Hugo Chávez, in memoriam, ¿no? Entonces, eso denota un nivel de compromiso importantísimo con el pueblo y con el legado del comandante. Quisiéramos consultarte también, Juan, ¿cuáles son las áreas, ¿no?, de este sector productivo en las cuales cerca de 200.000 trabajadores van a ser capacitados? Abarca todas las áreas, el sector agrícola y pecuario, pasando hasta el sector bancario, o sea, bien de servicios, ¿no? Todos los sectores económicos. Por supuesto, dependiendo estrictamente de las condiciones de cada una de las empresas. Donde los trabajadores no estén organizados y no se postule ningún trabajador, pues el INSE no, como maestro, quiero decir, el INSE no tendrá allí posibilidad de trabajar, porque la idea es que el INSE trabaje con los, digamos, trabajadores expertos en cada oficio que dispone una entidad de trabajo, ¿ves? O sea, los facilitadores, los docentes van a ser los mismos trabajadores en la fábrica. La idea es convertir las fábricas en escuelas productivas para elevar la productividad, para desarrollar nuestras fuerzas productivas. Entonces, esto no le va a costar, no tiene mayores costos ni para el INSES ni para las empresas. Claro. Es un esfuerzo productivo centrado estrictamente en el esfuerzo de los trabajadores. Por ser mejores. Exactamente. Por estar cada vez más comprometido y más imbricado con los procesos productivos para elevar la producción. Ha sido parte de la política también que implementó nuestro comandante Hugo Chávez, Juan, porque constantemente él llamaba al sector obrero venezolano y de ahí las leyes y de ahí toda la capacitación que se ha venido brindando, nos llamaba a ser parte directa de esas empresas, de tomarlas y a ponerlas a producir, ¿no? Y en momentos en crisis como la que vivimos, crisis impuesta por el sistema neoliberal, por la alta burguesía, es el momento de la clase obrera. Quisiera consultarte que si tienes información en torno a cuáles son esas empresas donde se va a hacer este fortalecimiento de la clase obrera. Como te decía, en todas las empresas, la limitación que tendríamos es que eventualmente en alguna empresa pudiéramos no tener postulados como docentes, ¿no? Donde exista algún postulado, allí hay posibilidades de trabajar con el INSES, ¿no? Donde no existan trabajadores que se ofrezcan como docentes, pues será más difícil trabajar. Te puedo decir, por ejemplo, empresas que se van a sumar a esto. Mira, Benvidrio, Diana, Lácteos Los Andes, Sanitario Maracay, Inveval, Industria Venezolana de Válvula, Enatup, en fin, muchísimas. Quisiera ya para cerrar, Juan, ¿cómo hacen aquellos compañeros que te puedan estar escuchando para sumarse y solicitar también esa capacitación? Bueno, muy simple. Hay un correo electrónico del sistema que se llama o es Sistema Presidencial ORNC, o sea, Ocupadas, Recuperadas, Nacionalizadas y Creadas. El trabajador que se sienta en condiciones de ser un facilitador del INSE, agradecemos que por favor nos envíe un email ofreciéndose para formar parte de esta gran oleada, esta gran batalla por elevar la productividad en las empresas a través de la capacitación. Le apostamos a la capacitación, le apostamos a las luces. Un pueblo formado es un pueblo que jamás será derrotado. Necesitamos cada vez más estudiar y prepararnos para el futuro. El futuro lo construimos hoy en la medida que somos capaces de estudiar y de prepararnos para el futuro. Yo estoy seguro que vamos a elevar la productividad de muchísimas de estas empresas. Habrá una que otra que por motivos diversos, sobre todo de mercado, o que presentan algunas fallas estructurales, no pueda subir su producción. Pero la mayoría de ellas estamos seguros que sí puede dar un incremento. Juan, vamos a estar bien pendientes y ya vamos a hacer también las convocatorias de la Radio del Sur para que se sumen muchas más empresas, muchos más trabajadores, como bien dices, en este plan innecesario para el crecimiento y la expansión económica de nuestra patria. Te mandamos un abrazo y mucho éxito en esta actividad. Gracias, un abrazo y bueno, venceremos. Así es. Ahí estaba Juan Arias, presidente entonces de este sistema presidencial de empresas ocupadas, recuperadas y nacionalizadas en Venezuela. Están convocando junto al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INCE, a esta segunda oleada 2015 de capacitación del Plan de Crecimiento y Expansión Económica 2015-2016, que lleva por nombre Ofensiva Obrera Productiva Hugo Chávez. ¿Cuál es la idea? Bueno, que la clase obrera, de cualquier instancia donde pueda ejecutarse la productividad, donde la clase obrera evidentemente siempre es mayoría y quiere constituir labores reales de productividad, de conocimiento, mejorar, convertirse, como decía allí Juan Arias, en docentes dentro de la propia institución, se formen, se fortalezcan, ofrezcan qué es lo que saben hacer, comenten, mira, yo soy experto en esto y quisiera ayudar a mis compañeros a que aprendan estas cosas. No, eso se puede hacer todas las empresas. Muchas veces nos quedamos esperando a que venga alguien de afuera a ayudarnos a hacer las cosas. Y ahí está el error. Porque nosotros, a lo interno, muchos de nosotros sabemos cosas. Manejamos mejor un área que otra y podemos de alguna forma ayudar al otro compañero a que esa empresa, en vez de estar ahí secándose, se ponga a valer. Entonces, el que quiera o la que quiera, los trabajadores y trabajadoras que hayan escuchado esta entrevista y quieran sumar su capacidad, su conocimiento, su experiencia en esta labor productiva que está convocando la patria, a esta labor que convoca la patria, usted puede escribir a Sistema Presidencial ORNC, Sistema Presidencial ORNC, @gmail.com, y allí usted manda, bueno, la información, en qué empresa trabaja. Hay muchas empresas del Estado, como ustedes escuchaban, que van a hacer, van a recibir esta capacitación junto al INSES, y la idea es esa, ¿no? Que nuestra propia clase obrera sea la encargada de gestar ese conocimiento, de elevarlo a otros niveles, de que no se quede solamente el conocimiento encerrado en nosotros, sino que si sabemos de cosas, la compartamos. Esa es la mejor manera de vencer también la brecha educativa y las brechas que imponen el sistema capitalista, la burguesía, sus empresas, que muchas veces nos contratan como esclavos de algo, y a veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos, dentro de ese proceso en el que vivimos, sumar algo distinto a la esclavitud, ¿no? A la esclavitud del dinero. Porque todos somos esclavos del dinero, todos. Hasta el que dice que no es esclavo porque no se siembra y no sé dónde, es esclavo también. Porque su producción depende de lo que reciba monetariamente. Entonces, hasta el campesino que está labrando la tierra es esclavo de esa producción, porque vienen los sectores capitalistas y le compran los productos. Y si él no produce y no gana plata, no puede sembrar. Y si siembra para él solo, de alguna forma va a requerir mecanismos. Entonces, por eso es tan complejo, ¿no? Solamente, y hasta ahora con fuerza, a pesar de que la invasión llegó y lo destruyó, la experiencia comunal más bonita que tuvimos en Venezuela desde hace años fue y ha sido las comunidades indígenas de nuestros países, ¿no? Que lograban intercambiar. Y con todo y eso, en medio del intercambio, hubo dentro de los pueblos originarios de nuestra América imperios que comercializaban también con el oro y se hicieron ricos, ¿no? Eso también ocurre. Eso también pasó. Entonces, bueno, el capitalismo tiene muchos, muchos, muchos años construidos en nuestro territorio, en el territorio que habitamos, y se ha manifestado de distintas formas. Vamos a la pausa, 8:52. Escuchamos desde España un tema de Rosalén, se llama Ahora, es bien bonito. Presten atención y al volver seguiremos hablando de este tema, de este y otros temas. Nos escriben al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ahora que vivo sola, que como sano tengo voluntad para correr. De coro al gusto llego desahogada a fin de mes. Ahora que presumía de independencia, ahora que en cada puerta tengo un amor, ahora que tengo todo lo que quería, ahora vas y apareces tú. Me soporto en soledad. Ahora que pienso en alto, soy humanita, se escojo de la tele y yo el canal. Ahora que poco espacio en los armarios, ahora que no dependo de papá. Pareces tú. Mientras tanto y por si acaso, estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso, 9:06 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Por acá Vamos a leer algunos mensajitos. Nos decía Juan Velázquez: mis bellas, por favor, repitan el correo del sistema presidencial. Gracias, Juan. Anota bien. Lo hemos tuiteado. No sé si Juan usa Twitter, pero lo hemos tuiteado en arroba sur mientras, por si acaso. Dice acá: sistema presidencial ORNC. ORNC. Esa es la última parte. Sistema presidencial ORNC arroba gmail. .com, Juan, ojalá se sume entonces Juan, y después nos comente cómo le fue, si logra ser y recibir esa capacitación él y el resto de los compañeros, ¿no? Dicen por acá, buenos días, mil bendiciones, mi guerrera, escribe Carmen de Aguilar desde Los Guayos, referente a la empresa Inter, el mal servicio, estoy sin internet desde el día 6, se llama y nada. Bueno, esto es empresa privada, ¿no? Entiendo, que mantiene... Hay mucha gente que los denuncia porque les parece que les cobran y no tienen el servicio, por lo que nos comentan también algunos usuarios. Hola Vanessa, saludos, buen programa, nos dice Kevin, gracias Kevin, un abrazo. También por acá dice una denuncia, necesitamos que les dé información a los medios, nuestros hijos no han recibido clase en la unidad educativa Cabriales del sector Agua Dulce, la parroquia Urdaneta, municipio de Valencia, no tenemos ayuda del gobierno ni del alcalde, somos marginados, vayan al colegio, la maleza es grande, se han robado todo, dicen por acá, a ver si nos colocan su nombre, a ver, bueno, el otro dice, dígale a la primera combatiente del municipio, Los Guayos, que pasa... en la zona rural de Pirital, Charal, Agua Dulce, Cascabel, la cual nos tienen abandonados, que manden inspecciones al pueblo marginado, también somos guayos. Bueno, atender esa situación si es certera, y siempre es bueno que pongan sus nombres para que le den credibilidad a las denuncias. Buen día, las bases norteamericanas no les resuelven todos los problemas a Colombia, no hay que, para eso están ahí, dice Michael, ¿no? Que recuerda eso, Colombia tiene 7 bases norteamericanas que están hechas, Michael, como Michael presenta allí esa ironía interesante y buena, presentan es la ayuda para el narcotráfico, para eso es que funciona, ¿no? Para despojar a los indígenas y campesinos de las tierras y permitir la entrada de las transnacionales a través de los TLC o los tratados de libre comercio al territorio colombiano, y también están ahí para amenazar a nuestros países, especialmente a Venezuela, que ha sido dentro de Sudamérica líder dentro del proceso de integración, así como Cuba, que ha sido constantemente amenazada. Bueno, Venezuela en Sudamérica, por la derecha regional también, ¿no? Nosotros sabemos lo que significa en estos momentos la revolución bolivariana para la integración latinoamericana y caribeña. Buenos días, es para predecirles que la economía de Venezuela estará a favor de la revolución. Muy bien, buena predicción, ha estado siempre, ¿no? También en estos momentos, y va a mejorar y va a seguir estando en favor de nosotros, el pueblo. Dice acá, si buscamos la causa del caos de Colombia, la encontraremos en las bases gringas y tendríamos que denunciarlas a la Corte Internacional hasta que las quiten, y así liberar también a Santos y a la secuestrada burguesía colombiana, que son a fin de cuentas unos títeres bien pagados, dice Ana Valencia Paz. Dice por acá, sí, son títeres, pero creo que ellos, como Ana dice que hay que liberarlos, yo creo que ellos quieren mantener esa cadena, Ana, ese yugo. Porque algo recibirán, ¿no? Los burócratas burgueses colombianos que permitieron la instalación durante años de esas bases militares, ¿no? En el territorio. Alguna buena tajada le han pasado. Y recordemos que las bases militares también han promovido que soldados estadounidenses violasen por lo menos 54 menores de edad en Colombia, y ninguno de ellos recibió condena porque tienen inmunidad dentro del país. Buen día, bellas. Vamos a seguir permitiendo que Granger y la ExxonMobil junto al complejo militar industrial norteamericano sigan provocando la paciencia en la zona en reclamación que está en exploración. Dicen para acá, bueno, el gobierno ha estado bien atento a la situación. Vamos a conectarnos con el puesto de comando presidencial a esta hora. Curioso pueblo de Venezuela, estamos... aquí transmitiendo desde el puesto de comando presidencial que tiene su sede en el Palacio del Pueblo, en el Palacio de Miraflores. Debo informarle a todo el pueblo de Venezuela que en el día de ayer, en horas de la noche, un avión de la clase Sukhoi 30 de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un avión de alto performance, supersónico, cazabombardero, de alcance estratégico, sufrió un accidente en el cumplimiento de una misión. En tal sentido, nuestro comandante en jefe y presidente de la República nos ha girado algunas instrucciones con relación a este accidente. Y lo primero que hicimos en la noche, anoche mismo, fue emitir un comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa para expresarle al pueblo de Venezuela los detalles que tenemos hasta ahora de lo ocurrido. Y ese comunicado me voy a permitir leerlos para todos ustedes. Dice así: comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al pueblo de Venezuela que el día 17 de septiembre de 2015, aproximadamente a las 21:07 horas, un avión tipo Sukhoi 30 de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana, piloteado por el capitán Ronald Ramírez y el capitán Jackson García, quienes, en cumplimiento del sagrado deber de custodiar nuestro espacio aéreo soberano, toda vez que se activó el sistema de defensa aeroespacial integral, detectando una aeronave ilícita que ingresó por la región noroccidental del país, con rumbo sur hacia el límite fronterizo con la República de Colombia, zona donde las mafias ligadas al contrabando y al narcotráfico pretenden utilizar nuestro territorio como plataforma de distribución de drogas producidas en el vecino país hacia Centroamérica y el Caribe. Se precipitó este avión a tierra sin que hasta el momento se conozca la situación de los pilotos. En tal sentido, se ha ordenado la activación inmediata de la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos con el objeto de determinar las posibles causas que originaron el siniestro y tomar todas las medidas necesarias para la ubicación de nuestros pilotos. Nuestra aviación militar bolivariana continuará batallando sin descanso todos los días del mundo para garantizar nuestra soberanía e independencia, combatiendo con firmeza los infames flagelos del narcotráfico, el paramilitarismo y demás delitos que se cometen en la región fronteriza colombo-venezolana, con el firme propósito de contribuir con una nueva frontera de paz, bienestar, seguridad y desarrollo para todo el pueblo de Venezuela. Ese ha sido el comunicado que hemos emitido en la noche del día 17 de septiembre, la pasada noche, y que nuestro comandante en jefe ha ordenado publicar a través de los medios de comunicación y las distintas redes sociales. Yo, en mi condición de ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reitero en nombre de nuestro comandante en jefe nuestros sentimientos de solidaridad a nuestros queridos hermanos y hermanas de ese querido componente, glorioso componente de la aviación militar bolivariana, al mayor general Edgar Valentín Cruz Arteaga, comandante general de la aviación militar bolivariana, a todos sus generales, generalas, a todos sus oficiales, pilotos, personal técnico, logístico, personal civil, incluso de nuestro querido componente. A todos ellos nuestra solidaridad, pero también nuestra solidaridad a toda la familia de estos queridos pilotos que aún desconocemos su situación actual. En estos momentos acaba de salir, o mejor dicho, en tempranas horas, se mandó una comisión por vía terrestre y por vía aérea. Está a cargo del segundo comandante estratégico operacional, del mismo comandante general de la aviación militar, con todo un equipo que integra precisamente la Junta de Investigación para Accidentes Aéreos. y deben estar allá llegando al sitio para verificar lo ocurrido. Yo conozco muy bien la capacidad, el profesionalismo de nuestros pilotos, el nivel de experticia. He tenido el honor de volar junto a ellos en todas las plataformas de vuelo de nuestra aviación militar bolivariana, incluyendo estos aviones Sukhoi 30. Conozco al comandante personalmente de este grupo, el grupo aéreo número 11 de nuestra aviación militar bolivariana, el teniente, el coronel Virgilio Márquez. He volado con él y me he percatado de la mística, del gran espíritu patriótico, del espíritu combativo, de la conciencia patria de todos nuestros pilotos, de todas nuestras tripulaciones, de todo el personal técnico de nuestra aviación militar bolivariana. Se ha venido dando cumplimiento a esta ley de control del espacio aéreo que fue sancionada en mayo del 2012 por nuestro comandante supremo Hugo Chávez, para proteger y darle un piso jurídico y proteger a todo nuestro espacio soberano, espacio aéreo soberano. Entre otras amenazas, estas amenazas del narcotráfico, que pretenden venir a vulnerar nuestros espacios geográficos para tratar de distribuir las drogas que se producen en el vecino país y lanzarlas, pues, a varias regiones del mundo. Esta ley, debo decirlo con toda responsabilidad, nos ha permitido a nosotros inmovilizar a casi 100 aeronaves desde que se promulgó la ley, el reglamento, y desde que nuestro comandante en jefe y presidente de la República impulsó para que se diera cumplimiento a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que este flagelo del narcotráfico se minimice en todas sus expresiones, en todo el territorio nacional. Esas casi 100 aeronaves que han sido inutilizadas, inmovilizadas, han impedido que 180 toneladas de droga hayan sido trasladadas a otras partes del mundo. Nadie en el mundo, ningún imperio, ningún país que se abrogue la autoridad del mundo, ningún organismo unilateral, multilateral, calificador de riesgo, nadie, absolutamente nadie en el mundo tiene la moral para cuestionar la lucha que viene dando Venezuela en materia de narcotráfico. Los resultados están a la vista. El número de capos de la droga que se han detenido en territorio nacional, puestos a orden de las autoridades competentes. El número de incautaciones que hemos tenido y que han sido duplicadas y más después que el gobierno bolivariano prescindió de los servicios de la DEA. Nadie en el mundo puede dudar de los esfuerzos que hace el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para contrarrestar este terrible flagelo del narcotráfico que está dañando la humanidad, que daña la juventud del mundo. Y que estamos dispuestos nosotros a seguir combatiendo en todos los terrenos, en todos los terrenos, en todos los espacios y con todos los medios que estén a nuestro alcance. Nuestro comandante en jefe, presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha ordenado todo el apoyo a la familia de nuestros pilotos. Ya sabremos en las próximas horas la situación real de nuestros pilotos de este avión Sukhoi 30, y ha ordenado incluso a reforzar las alianzas con Rusia, con China, con el propósito firme de elevar aún más nuestros niveles de apresto operacional. Incluso conversando con él anoche, me instruyó para que iniciara todas las gestiones para reponer este avión e incluso aumentar la flota, si es posible, de este tipo de aeronaves, de plataformas de vuelo Sukhoi 30 con la República de Rusia, con la Federación de Rusia. Esto vamos a comenzar a hacer las gestiones, ha sido una instrucción directa, contundente, nuestro comandante en jefe, y no vamos a vacilar en cumplirla. Aprovecho esta ocasión para desmentir todos los comunicados de presunta violación del espacio aéreo colombiano por parte de aeronaves de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En cada uno de esos comunicados hemos dado una respuesta contundente. El último comunicado indica que aviones de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana incursionaron en dos puntos diferentes en el espacio aéreo colombiano. Yo le digo al pueblo de Venezuela, con toda la responsabilidad, con toda la técnica y la tecnología que nos asiste, no solamente a través de nuestro sistema de defensa integral, nuestro sistema de dirección para la defensa integral, sino también que he ido más allá y he solicitado, para ser mucho más preciso, los dispositivos GPS, todo el registro de los GPS de nuestros aviones, para plotear las coordenadas y ser más precisos aún para determinar toda la responsabilidad. Yo le digo a las autoridades colombianas, les expreso desde aquí, que nosotros no tenemos ninguna intención hostil contra el pueblo de Colombia ni contra el Estado de Colombia. Ni está en el ánimo de nosotros agredir y violentar, vulnerar el espacio aéreo colombiano. Todas las trazas que hemos determinado con certeza en cada uno de nuestros aviones dicen que han permanecido en territorio venezolano, es decir, en espacio aéreo venezolano. Ahí no hay duda alguna, no hay duda alguna. Incluso una denuncia de los aviones que en el sector de Apure, el día sábado, no, domingo para lunes, en la noche del domingo para lunes, cumpliendo precisamente con una misión parecida a la de anoche. Un blanco de interés, un incursor aéreo, una aeronave ilícita ingresando a espacio aéreo venezolano, fue interceptado también por aviones de la clase Sukhoi. Esos aviones jamás pasaron al espacio aéreo colombiano. Aquí están las trazas, aquí están las pruebas, las tenemos acá. Y si es de sentarnos a revisar coordenadas por coordenadas, podemos hacerlo cuando sea necesario, en virtud de que prevalezca aquí la verdad. Estamos hablando con toda la seriedad, un Estado serio. Y además de ello, bueno, nuestros pilotos, la capacidad de ellos, el conocimiento que tienen del terreno, la experticia, su nivel de profesionalismo, de conocimiento de lo que están haciendo, nos da garantía a nosotros de que no ha habido absoluta violación del espacio aéreo colombiano. Nosotros seguimos con la intención de seguir intercambiando información, de ir estrechando los niveles de comunicación. Con Colombia, con la Fuerza Aérea Colombiana, siempre hemos tenido niveles de comunicación aceptables. Para esta lucha que estamos librando contra el narcotráfico, hemos tenido comunicación fluida. Yo sugiero que revisemos en profundidad todas estas denuncias que se están haciendo, porque preocupan al Estado venezolano, y no queremos escalar el conflicto por estas nimiedades y estas, bueno, falsedades que se están emitiendo con relación a la violación del espacio aéreo colombiano. Debo, por otra parte, decir también que en el día de hoy, por instrucciones de nuestro comandante en jefe y presidente de la República, estamos trasladando tropas a todas las nuevas zonas decretadas por el señor presidente, zona 4, 5 correspondientes al estado Zulia, 6, 7 correspondientes al estado Apure, específicamente el municipio Páez, y la zona 7, municipio Rómulo Gallegos y Pedro Camejo. Esas zonas, como ya se ha hecho del conocimiento público, las autoridades únicas han sido designadas por el señor presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y hoy estarán arribando en cada una de esas zonas las tropas necesarias para hacerle frente a toda esta situación de violencia, de criminalidad, de violación de los derechos humanos, de las fosas comunes, de los desaparecidos, del narcotráfico, del contrabando de extracción. Y debo decir con toda responsabilidad que estos estados de excepción han sido un gran acierto para la tranquilidad del pueblo que vive en frontera, para la reducción de la criminalidad. Ha sido un gran acierto. Yo le digo al pueblo de Venezuela, deslastrémonos del concepto de estado de excepción, aquel que permanece en el neurolingüístico del venezolano, el estado de excepción del pasado, el estado de excepción para reprimir, para subyugar al pueblo, para masacrar al pueblo. Los estados de excepción en revolución son para proteger al pueblo y para preservar la paz. Y fíjense que el impacto de las restricciones, de las garantías constitucionales, ha sido mínimo, ha sido prácticamente imperceptible en el pueblo. Es decir, es un estado de excepción constitucional sui generis, en revolución. Así que yo le digo al pueblo de Venezuela que tenga confianza en las medidas que está tomando el gobierno de Venezuela. Las medidas excepcionales que ha tomado nuestro presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Allí tenemos los resultados. Está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada. Desplegada en un dispositivo que nos va a permitir a nosotros devolverle, eso lo ha jurado el señor presidente, devolverle la paz a todo el pueblo de Venezuela que vive en la frontera. A construir un nuevo orden en la frontera, una frontera de paz, de desarrollo, de bienestar. Y ya comenzamos. Esto solamente es el inicio, pero ya con el nombramiento de un ministro de Estado para la misión Nueva Frontera de Paz, ya hemos comenzado a articular. Tenemos un grado de comunicación permanente. Hemos empezado a construir todos los protocolos. Van a haber procesos que van a tomar su tiempo, pero ya hemos comenzado. Ya hemos comenzado y definitivamente tenemos que construir en la zona fronteriza espacios donde la dimensión humana se ponga por encima de todo lo demás, el ser humano. Y no es el imperativo económico, financiero. Ese no es el centro de esta lucha que estamos dando. Estamos dando una lucha para un imperativo de legalidad y sobre todo de una dimensión humana, para que el pueblo de Venezuela viva en paz, para que los nacionales colombianos que viven de este lado de la frontera en Venezuela tengan también una vida digna, de paz. El comandante de la Red y Los Andes me ha estado informando en los últimos momentos de los diversos procedimientos que se han venido haciendo allá en el Táchira, que es el sector, diría yo, el centro de gravedad de toda la frontera colombo-venezolana. Allí, con entrevistas, testimonios de las familias, se ha determinado que hay hasta ahora más de 60 desaparecidos. Familias que dicen que no consiguen a sus hijos, a sus hermanos. Fosas comunes, osamentas, enterradas, descuartizamientos. Basta de tanta violencia. Basta de tanta violencia. Y cuando nosotros hablamos de frontera, nosotros no limitamos o limitamos con la nada, no limitamos con la nada, limitamos con un Estado que tiene sus peculiaridades a lo largo y ancho de la frontera colombo-venezolana. Y por eso es que invitamos a la colaboración, a la cooperación mutua, invitamos a la construcción mutua de allá y de acá para construir un espacio que, bueno, por la dinámica de la misma frontera, diríamos que es un espacio común, pero siempre respetando la soberanía y la integridad de nuestro territorio nacional. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana continuará desplegada por instrucciones de nuestro comandante en jefe, la Fuerza Armada que bajo la organización del Comando Estratégico Operacional, que por cierto está cumpliendo ya, arribando a su 10º aniversario, una creación perfecta, maravillosa de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, que le ha dejado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que 10 años después estamos viendo los frutos de una organización que le permite a la Fuerza Armada ser más eficaz, más eficiente, más efectiva en el cumplimiento de su tarea, para garantizar la independencia, para garantizar nuestra soberanía, para garantizar la integridad de nuestro territorio, de nuestros espacios geográficos. Hacemos votos por la paz, hacemos votos por el sosiego, hacemos votos por la estabilidad. Y reitero todo mi sentimiento de solidaridad para con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, específicamente en estos momentos, para con nuestros hermanos y hermanas de la aviación militar bolivariana. Es todo. Muchas gracias. Bien, escuchaban ustedes al ministro para la Defensa, Vladimir Padrino. Estábamos escuchando al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, del puesto de comando presidencial, ofreciendo información sobre las labores y acciones del gobierno bolivariano para dar entonces y determinar con la situación vivida la noche de ayer tras el anuncio que hizo el gobierno bolivariano del avión tipo Sukhoi 30 de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana, que se precipitó a tierra, suelo seguramente venezolano, y en estos momentos se están haciendo las labores para investigar, ubicar a los pilotos, el capitán Ronald Ramírez y el capitán Jackson García, quienes estaban custodiando el espacio aéreo venezolano. Informa que se desconoce por ahora la situación actual de ambos, pero sin embargo se ha desplegado una comisión terrestre y aérea para ubicar a estos ciudadanos integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se han, además, en detalles en torno a las labores que ha hecho Venezuela en protección también del territorio a través de este tipo de labores, comentaba lo que yo ya les estaba informando hace una hora. Se han inutilizado en este proceso de resguardo y de lucha contra el narcotráfico 100 aeronaves dedicadas al contrabando de estupefacientes que han violado el espacio aéreo venezolano, y además se ha logrado que se impide el traslado de 180 toneladas de droga a otras partes del mundo. Han utilizado en algunas oportunidades el espacio aéreo venezolano, se implementó una ley que permite la inutilización de estas aeronaves, se derriban, se inutilizan, se capturan a los contrabandistas y Venezuela da garantías de la lucha contra el narcotráfico. También ha dicho el ministro para la Defensa que el gobierno nacional, a través del presidente Nicolás Maduro, ordenó fortalecer las alianzas con Rusia y China para mantener la calidad de la defensa venezolana en el ámbito también de nuestra Fuerza Armada Nacional, de todo el tema militar. Desmintió también todos los comunicados de Colombia en los que se asegura que Venezuela violó el espacio aéreo colombiano y ha solicitado además información de los GPS de cada una de las aeronaves venezolanas para evaluar cada una de sus rutas ante esas falsas informaciones. También habló de los estados de excepción, del traslado que se va a hacer el día de hoy, que se ha iniciado el día de hoy, de distintas tropas hacia las fronteras, especialmente en los estados Zulia y Apure. Ya al Táchira sabemos cuál es la situación. Se están trasladando para apoyar todas las medidas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro en favor de la paz. Y decía, los estados de excepción en revolución son para proteger al pueblo, fomentar la paz. Ha estado enviando su solidaridad a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y han determinado además que en el estado Táchira se han detectado más de 60 personas desaparecidas, incluso fosas comunes que ha dejado esta violencia traída desde Colombia bajo el paramilitarismo y el narcotráfico. Esto es parte del balance que ha hecho el ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Luego de escucharlo a él, vamos a hacer una pausa en este programa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Este 20 de septiembre el pueblo griego asistirá a unas nuevas elecciones legislativas en el contexto de la crisis económica y social. La principal línea divisoria de la política helena en este momento es la aceptación u oposición al tercer rescate de 86 mil millones de euros y los recortes que implementarán tras los acuerdos firmados con la Troika Europea. El Parlamento tiene 300 escaños, con lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 151. La ley electoral establece un mínimo del 3% para obtener representación y otorga al partido más votado 50 diputados más de los obtenidos en el reparto proporcional. Conozcamos los principales partidos y candidatos que se medirán en esta nueva contienda. Partido Comunista, de corte tradicional. Este partido fue fundado en 1918. El Partido Comunista Griego ha obtenido escaños en todas las elecciones desde 1974, solo o en coalición. En enero obtuvo 15 diputados. Su líder es Dimitris Kouzombas, partidario de suspender el pago de la deuda, salir de la Unión Europea y la OTAN. Ha anunciado que no pactará con nadie que no garantice la salida inmediata del euro. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio en esta misma frecuencia a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. Justicia en los inmigrantes en Europa. Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, realizó un llamado a las Naciones Unidas con el fin de solucionar la inmigración que vive el continente de Europa entre los conflictos que persisten en África y el Medio Oriente. Escuchemos al canciller de la República de Cuba, Bruno Rodríguez. Un llamado a la conciencia humana, lo que está ocurriendo con las oleadas de migrantes en Europa, personas que huyen de los conflictos, de las guerras no convencionales, de las consecuencias de acciones ajenas al derecho internacional que han llevado a la destrucción de estados, del tejido social de varias naciones y huyendo de la pobreza, del subdesarrollo. Y nos preocupa profundamente que la Unión Europea no avance en relación con la solución de las causas profundas que provocan estas oleadas migratorias o se plantee el uso de medios militares o represivos contra los migrantes. Todos quedamos consternados ante la imagen del niño pequeño en la playa como un símbolo que conmovió a toda la humanidad. Esperemos que haya voluntad política en los gobiernos de los países industrializados que son responsables históricos de las condiciones de subdesarrollo y pobreza que existen en los países del sur, particularmente en estos que son responsables de los conflictos recientes que condujeron a la situación actual. Justicia en los inmigrantes en Europa. Latinoamérica es una canción, un encuentro con la música de nuestro continente mestizo, un espacio para disfrutar con la música que identifica a los pueblos de la patria grande. Latinoamérica es una canción. Este y todos los sábados a la una de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos los signos. Cooperante nos informa que en los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Los masazos con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. El Patriota Barito nos informa. Tal vez el gobierno de Colombia, después de conocer la realidad de sus poblaciones en la frontera con Venezuela, está tratando de resolver el problema del paramilitarismo y contrabando. Esperamos que sea así, ya que es el domingo 13 de septiembre, hay una movilización de militares colombianos muy extraña e inusual en territorio colombiano, frontera con Venezuela, de vehículos del tipo Cascabel, especialmente en la población de Puerto de Santander, frente a la población de Boca de Grita, el estado Táchira. Igualmente se han visto drones por la frontera por el estado Apure y helicópteros del tipo Hawk que usan las fuerzas del imperio, sobrevolando las poblaciones de Riohacha y Maicao. Si así quiere combatir el paramilitarismo y el contrabando, que lo continúe haciendo. Pero de todas formas es bueno estar muy alertas, dice Barito aquí. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de Patriota todos los Patriota Cooperante signos. Nos informa que en los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Con los masazos con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. Somos la Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:43 minutos de la mañana, aunque este bloque es bien cortito, vamos a hacer la última entrevista del día de hoy. Vamos a viajar hasta la tierra de Thomas Sankara, el hombre que lideró dentro de Burkina Faso una revolución esperanzadora y que lamentablemente fue coartada por uno de los integrantes de esa revolución, que se convirtió posteriormente en uno de los gobernantes traidores al pueblo y que hoy día parece querer retornar al poder bajo la modalidad de golpe de Estado. Estamos hablando de Blaise Compaoré. Yo no soy experta en el tema de África, pero creo que todos debemos manejar, aunque sea algo de información de lo que está ocurriendo, luego de que en el año 2014, el año pasado, en octubre, el pueblo lograra derrocar ese gobierno represivo, el régimen, eso sí es un régimen represivo que ha estado en existencia por 27 años, estuvo en existencia por 27 años en Burkina Faso, al mando de este traidor de los ideales del pueblo africano. Esperanza hubo hace unos años, hace muchos años atrás, de lograr una verdadera transformación de este pueblo, y hoy día Burkina Faso está padeciendo los embates de mantener alianzas con colonias, con su principal colonia que fue Francia, además con Europa y con Estados Unidos, tras esos acuerdos firmados durante estos 27 años de régimen. Cuando se logra llevar a un gobierno interino, le dan un golpe de Estado. Hoy ha sido liberado el presidente interino, el que estaba haciendo la transición en Burkina Faso. Este año habrá elecciones. Vamos a ver qué pasa. Vamos a dejar que los expertos nos expliquen. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Juan Roberto Torres, coordinador del Centro de Saberes Africanos de Venezuela, a quien le damos los buenos días y le agradecemos su disposición para darnos luces sobre este tema. ¿Cómo estás, Juan Roberto? Bien, aquí a la orden, compañera, ¿qué podemos servirle? Bueno, Juan Roberto, en principio hemos estado leyendo muchas informaciones en torno a ese golpe que se le ha dado al gobierno transitorio en Burkina Faso. Hoy hemos recibido la información de la liberación del presidente que está haciendo la transición y queríamos que nos pusiera y nos dieras luces sobre ese proceso que logró gestar el pueblo de Burkina Faso a finales del año 2014 y cómo posteriormente se intenta volver a esa década de esas décadas de tristeza de violación a la soberanía de un pueblo como Burkina Faso. ¿Qué podemos hablar y reflexionar en torno a la situación actual? Creo que sería bueno ver un poco atrás en la época del gobierno de ese líder africano llamado Tomás Sankara. En su gobierno entre 1983 y 1987 hizo una serie de reformas a favor del pueblo. Repartió la tierra, repartió alimentos, buscó la igualdad de la mujer, fue ecologista, mandó a plantar árboles en todas partes del país para ante el avance de la desertificación de Burkina Faso, en ese momento tenía otro nombre, el Alto Volta. Entonces, es una serie de reformas, Tomás Sankara, incluso reforma su política internacional, no aliarse con el Fondo Monetario ni con el Banco Mundial, todo lo que le causó un golpe de Estado financiado desde Francia y desde los Estados Unidos por su compañero de armas que lo acompañó durante todo su proceso revolucionario, Blaise Campore. Es el gran traidor que lo mandó a ejecutar, y después de eso, Campore tiró todas las medidas hacia atrás progresistas que había hecho Tomás Sankara contra el pueblo, las echó para atrás, llamó al Fondo Monetario Internacional, llamó al Banco Mundial, comenzó a privatizar la empresa, el nivel de pobreza comenzó a aumentar, el cual había retrocedido con la labor política y social que había tenido el gobierno de Tomás Sankara. Bueno, este señor Blaise Campoé gobernó a la mano dura, reprimiendo el movimiento popular. Después de haber gobernado a mano dura como dictador, llamó elecciones, ganó 2 veces las elecciones con fraude, ganó 3 veces las elecciones con fraude, y resulta que el año pasado el pueblo ya no soportó la dictadura que tenía durante más de 27 años, y en noviembre del año pasado el pueblo se sublevó de una manera masiva, salió el pueblo a las calles a protestar ante la corrupción, ante la pobreza. No nos olvidemos que Burkina Faso es el cuarto país más pobre del mundo, Entonces el pueblo salió a las calles y se llamó un gobierno de transición, donde se nombró como presidente al señor Cafando. Bueno, este gobierno de transición tenía un año para llamar elecciones. Ahora, hay una comisión de reconciliación nacional que planteó al gobierno de transición, recomendó disolver el regimiento de seguridad presidencial, que era creado por Campore. Este regimiento de seguridad presidencial es que estaba implicado en la mayoría de los golpes de Estado en Burkina Faso. Y ese regimiento es el que se subleva, comandado por el golpista general Yenderé, que está diciendo que está llamando, que va a llamar a elecciones un año, aquí un año, pero lo que cuelga, lo golpea a ellos, que Campore ya no puede ser candidato, ni un hombre de él, porque Campore es el hombre de confianza de los franceses. Campore es el hombre que le hacía el trabajo sucio a los franceses. Campore es el hombre que le daba estabilidad a esa región de África Occidental, que es la zona de control del imperialismo francés. No nos olvidemos que los franceses invadieron el año pasado a Centro África, en el 2011 invadieron a la Costa de Marfil, no hace mucho mandaron tropas a Mali. O sea, esa es la zona de influencia de los franceses. Entonces, por lo tanto, habría que ver cuál es la posición de Francia. Ya la Unión Africana se ha pronunciado condenando el golpe, Francia se ha pronunciado condenando el golpe, para ver, vamos a ver si no es una condena hipócrita ante la presión internacional. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiere, yo especulo, qué es lo que quiere este nuevo gobierno golpista? Es eliminar esa cláusula que prohíbe, ¿no?, de que los hombres o los seguidores de Campore o Campore se pueda postular por cuarta vez a la presidencia. Hay protestas sociales en toda Burkina Faso, en las principales ciudades, el pueblo está en la calle, los sindicatos obreros están en la calle. Entonces, ¿qué es lo que yo preveo? Bueno, que esta junta militar, si se mantiene en el poder, lo cual lo dudo, porque yo creo que el movimiento popular pudo tumbar a Campore, y eso fue el año pasado, esta incapacidad también de tumbar a este gobierno de facto. Supongamos que el gobierno siga en el poder, bueno, lo que van a hacer es llamar elecciones después de un año, pero eliminando esas cláusulas donde impiden la candidatura de Campore o de sus seguidores. Precisamente, Juan Roberto, hay que hacer, nos queda muy poquito tiempo, pero era necesario hacer y llamar la atención y alertar sobre esta situación, porque los medios o las transnacionales de información están, como bien dices, reflejando el lado de las potencias europeas y de las colonias europeas en torno al tema, como bien dices, haciendo llamados hipócritas, condenando el golpe de Estado, pero de fondo esperanzado en que ese golpe de Estado siga prosperando. Te agradecemos la disposición, por lo menos para acercarnos a estos minutos a la situación de Burkina Faso, y sabemos que es un tema que da para debatirlo con mucha más fuerza, así que esperamos convocarte nuevamente en otra oportunidad. Bueno, pues está bien, estamos a la orden. Es el pueblo el que tiene la palabra en Burkina Faso, es el pueblo que todavía se acuerda en su imaginario colectivo de las obras positivas de Tomás Sankara. Uh-huh. Todavía está presente, los sankaristas todavía tienen influencia en los sectores populares, y yo creo que eso, por eso creo que es el golpe, para evitar un futuro triunfo de los seguidores de Tomás Sankara, que hagan una revolución dentro de la democracia con cambios pacíficos de avanzada, y eso no le conviene al imperio francés, porque esa es su zona de influencia, donde pueden sacar en estos países, bueno, que es lo que tiene Burkina Faso, oro, uh-huh, algodón y oro, y el oro codiciado por las empresas internacionales francesas. Están los canadienses, están los estadounidenses también explotando las riquezas naturales, y al lado, junto a Mali, que también tiene riquezas naturales, Níger, que tiene uranio para el programa atómico de Francia. O sea, todas esas materias primas, y Mali, que tiene petróleo, y otras materias primas que le interesa a las compañías transnacionales europeas y anglosajona. Hay tres fondos, yo creo, del golpe. Tienen el temor de que el pueblo elija a un hombre de avanzada con ideas progresistas para sacar del atraso a Burkina Faso. Ese es el quid de la cuestión. Es así, Juan Roberto. Siempre, como siempre comentamos, el interés en las materias primas, en este caso el oro y también algodón y otros rubros que produce Burkina Faso, y que lamentablemente, como bien nos está diciendo Juan Roberto Torres, tuvo hace años atrás, tuvo la esperanza de un hombre llamado Tomás Sankara, capitán de una revolución, además de izquierda, que logró transformar ese alto Volta, darle una transformación social y económica al país, incluyendo el nombre actual de Burkina Faso, que Burkina Faso significa tierra de la gente honesta. Sankara trató de cambiar la órbita de su antiguo colonizador Francia, ¿verdad?, y colocarlo a Burkina Faso en el reino de las naciones no alineadas a las políticas neoliberales, labradas además por el imperialismo y estas excolonias que siguen manteniendo el poder, ¿no?, dentro de los territorios, aunque les hayan dado, como ellos dicen, la de independencia. Les dieron la posibilidad de independizarse, pero siguieron colonizándolos bajo otros mecanismos. Así que bueno, está compleja la situación en Burkina Faso. Para el 11 de octubre de este año se esperaban, hay que ver qué pasa, unas elecciones para renovar el poder, y como nos está diciendo en este caso Juan Roberto Torres, coordinador del Centro de Saberes Africanos de Venezuela, había muchas posibilidades de que el ala de los sankaristas, de los sectores sankaristas de izquierda, evidentemente, pudieran avanzar y conquistar este espacio tras 27 años del traidor Camporé, gestando un régimen de represión, de entrega, de violación de derechos humanos dentro de Burkina Faso. Este señor está detrás de este golpe de Estado que han librado por estas horas contra este territorio, y nosotros tenemos que ponerle el ojo, porque cerraba allí Juan Roberto. Lo que hay de fondo es los intereses de las compañías transnacionales europeas y anglosajonas sobre el oro y sobre el algodón y otras materias primas que les son necesarias, el control territorial, el control de las materias primas. Eso es lo que ocurre. 9:55 minutos de la mañana. Hemos cerrado este programa con Carlos Gómez en los controles, José Manuel Armas en la producción. Vamos a escuchar de José Delgado Reverón Luz de Venezuela, porque hoy vamos a seguir rindiendo tributo al pintor de la luz. Así llegamos al final de este programa. Les deseamos que tengan una feliz semana. Nos quedaron algunos mensajitos pendientes, pero el programa se nos hizo corto. Así que gracias por sus mensajes. Venezuela, Caribe de punta en blanco. Vamos a hacer un retrato, Reverón, pincel encanto, mi tamborita con fresca tinta de bailarina acuarela. Ay, concentrado en lo importante, Reverón, luz de Venezuela, vivió una vida. cuidado en el arte, Reverón Luz de Venezuela, quitando lo que molesta. Reverón Luz de Venezuela, quitando lo que molesta. Reverón Luz de Venezuela, para hacer el castillete, junto piedras y demonios, en el centro un caballete, tiende la tela, lista la malla, golpea fuerte que esa muerte está batiendo. Entendían su rebeldía. Ay, la mirada se calienta, Reverón Luz de Venezuela, encandilan los colores. Reverón Luz de Venezuela, encandilan los colores. Reverón Luz de Venezuela, la claridad nos revienta, Reverón Luz de Venezuela, la locura y los colores. Usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.